12 menos cuarto, un nuevo encuentro de actualidad local, al que vamos a mantener ahora en la sintonía de la mañana de Radio Brique. Lo vamos a hacer para mirar a la actividad principal que se ha celebrado durante este fin de semana, a la Crujía de Gamones, la celebración de las Cruces de Mayo, los distintos barrios de nuestra localidad que ya saben, tenía lugar este pasado sábado 7 de mayo. Nosotros queremos hacer balance y contarles cómo aconteció todo. Ya en su día le contábamos precisamente cómo se iba a desarrollar esa fiesta por parte de diferentes protagonistas, los vecinos, los distintos, ubriqueños que están implicados especialmente en la celebración de esta festividad, pero ahora queremos conocer cómo se desarrolló todo desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista también de la limpieza posterior y desde el punto de vista también festivo y lúdico. Para ello vamos a conversar con el responsable de Cultura, Festejo y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Como decíamos, son diferentes planos los que hay que abordar para comentar, ¿no?, cómo se celebraba la fiesta de las cruces en nuestra localidad del pasado sábado. Y lo primero, es centrarnos en el ámbito de la seguridad. Se desarrollaba todo sin incidencia, sin ningún tipo de problema. ¿Había algún tipo de actuación que se tenía que llevar a cabo? Cuéntanos, ¿cuál fue la crónica en ese sentido? Pues mira, la verdad que ha sido una fiesta que a nivel de seguridad ha estado bastante tranquila. Un percance de un ciudadano en la Plaza de la Verdura que se resbaló, creo, a la hora de explotar un gamón y se partió, me parece que en la pierna, a mí me parece que lo están operando en Villamartín. Y con ese único incidente, por el resto, a nivel de seguridad, bastante tranquilo. Qué curioso, ¿no? Porque el pasado viernes, cuando nosotros nos marchábamos en directo desde aquí en la radio hasta la Plaza de la Verdura para hablar y para comentar cómo se desarrollaban las fiestas de las cruces en nuestro municipio, decíamos que no conocíamos ninguna incidencia, ¿no?, que hubiera tenido lugar con motivo de las candelas, y curiosamente tiene lugar una, ¿no?, en concreto en ese mismo escenario, la Plaza de la Verdura, aunque no por la candela, sino por un resbalón. Imagino que el suelo, resbaladizo, la lluvia, en fin, todo esto, sería condicionante, ¿no?, para ese pequeño accidente. Pues sí, la verdad que conversábamos de que no había nunca ningún tipo de problema, pero mira, ha sucedido en esta edición. El suelo estaba húmedo y aparte también la cantidad de gamones en el suelo, la persona fue a explotar su correspondiente gamón y se le iría, me imagino, el pie, y yo ya me avisaron cuando estaba allí en un banco el pobre, que estuvo un buen tiempo esperando que llegara una ambulancia, y nada, un rato amargo que tuvimos que estar allí pasando. La verdad que el muchacho lo pasó bastante mal, pero bueno, desde aquí le transmitimos que sea una pronta recuperación y esperemos verlo pronto otra vez cruyendo gamones. Claro, si no le ha quedado un poco de mal sabor de boca, ¿no?, la experiencia. El tema de la seguridad era importante, sin duda uno de los aspectos más importantes cuando se habla de encender candela y de encender 22 candelas, ¿no?, que eran en principio las que se iban a encender precisamente en la tarde-noche del sábado. ¿Cuántas fueron finalmente? Sí, eran 22 las que teníamos autorizadas. Se tuvo que denegar una por motivo de que al no tener ninguna asociación constituida ni nadie en que se quisiera ser responsable de esta candela y no tener correspondiente seguro de responsabilidad civil, desde el ayuntamiento, por el tema de seguridad, se le deniega que pueda encender la candela, porque no hay nadie que encienda y apague y vele por la seguridad, entonces nosotros nos vemos obligados a tenerla que rechazar, que no puedan denegar en este caso el encendido de esa candela. Sin más, se encendieron 22 y todas tenían la persona correspondiente de controlar esa seguridad y que no hubiera ningún tipo de problema y nadie que se cayera en la candela ni hubiera ninguna chispa que tuviera lo que es un desperfecto en ninguna vivienda ni nada. Han sido 22 al final las que se han encendido. Desde los bomberos, como cada año, se establecería ese habitual dispositivo de seguridad para, supervisar, ¿no?, las distintas candelas y para, ayudar en el caso de que fuera necesario a la hora de su extinción y demás. ¿Fue necesario? ¿Hubo algún inconveniente en ese sentido o nada? No, en ningún sentido. No nos han tenido que comunicar nada desde el parque de bomberos. Ellos, se pasaron a partir de las 12 de la noche por los distintos puntos donde estaban las candelas y después, se pasaron ya lo que es en la madrugada para comprobar que estaban totalmente apagadas y si en caso que no, ellos le echaban lo que es el correspondiente agua para poderla apagar. Bueno, en cualquier caso, el tiempo sí que aquí, bueno, pues por un lado fastidió un poco la fiesta, pero por otro lado también sirvió para evitar algún tipo de, bueno, pues problema de mayor nivel en el caso de las candelas y demás, ¿no? Al aparecer la lluvia y todo esto. Dispositivo de seguridad y dispositivo también especial de limpieza. Esto, bueno, teniendo en cuenta que son 22 puntos donde se crujen gamones, 22 espacios en los que, bueno, pues quedan las calles, el entorno de la crujía de gamones totalmente lleno, ¿no? Hay que limpiarlo y se tarda. Así que yo imagino que a lo largo de la mañana, no sé si durante todo el día, incluso llegaría parte de la tarde, pues tuvieron que estar trabajando, ¿no? Desde básica. Sí, básica hizo un trabajo ayer impresionante. Por la mañana todos los vecinos de Ubrique, cuando se levantaron, pues comprobaron de que estaba todo totalmente limpio, y ellos pues desde las 4 de la mañana estaban trabajando hasta el mediodía, hasta que dejaron Ubrique pues como está actualmente, bastante limpio, y una cantidad grande de recogida de residuos, pero bueno, al fin y al cabo pues para ellos están, y nada, desde aquí pues decirle que y un gran trabajo que han realizado y darle la total enhorabuena. Un dispositivo especial de limpieza que se ponía en marcha por parte de Básica en nuestra localidad para recoger esos restos de residuos vegetales que deja la crujía de gamones, y luego además también pues el resto, ¿no?, de adorno, lo que pueda ir, bueno, pues lo que pueda, los desperdicios, ¿no?, que puedan ir tirando también los propios vecinos durante la celebración, en fin, mucho más, no solo los gamones, sino que mucho más, ¿no?, hay que recoger también. Sí, la verdad es que se recoge de todo, han sido más de 20.000 kilos lo que tuvieron que recoger de residuos, y la mayoría de gamones, pero bueno, a la vista está que estaba todo totalmente limpio, y nada, es un buen trabajo realizado. Comenzaba, me decías, a las 4 de la madrugada y se recorrían todos los puntos donde había candelas, y culminaba ayer domingo a las 12 del mediodía, ¿no me decías? Sí, a las 12 o la 1 me confirmaron de que ya estaba todo completamente limpio. Y nada, lo que te he dicho, han sido más de 20.000 kilos de residuos los que ha recogido la empresa Básica. Una auténtica barbaridad, la verdad es que sí. Bueno, eso en el plano de la limpieza, en el plano de la seguridad, y luego en el ámbito pues más festivo también hay que hacer balance de lo que ha sido esta celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Una celebración que llegaba pues con novedades, por ejemplo, el concurso de decoración de barriada, al que se acogían 14 asociaciones, 14 barrios, luego además también está el concurso de fotografía convocado para el cartel anunciador del año próximo. Bueno, vamos a comenzar por el de decoración de barriadas, ¿no? Había que visitarla, por supuesto, para saber cómo estaban ornamentadas, y el jurado, que ahora me cuentas quién fue, pues tenía que dar el premio. ¿Cómo fue el concurso? Pues el concurso fue las 14 barriadas, pues hicieron su correspondiente decoración de la cruz y de la zona de esa barriada, y el jurado pues fue pasando pues punto a punto y haciendo las pertinentes valoraciones para dar después los correspondientes premios. La verdad que hubo barrios que estaban bastante, bastante bonitos, en otros habían solo decorado la cruz, que también tenían su punto de imaginación y de calidad, pero nada, el jugador se dedicó nada más que a lo que es puntuar, y se dio por la noche a las 12:30 de la noche, pues llamamos a los ganadores, y nada, de salto de alegría lo que tenían las barriadas ganadoras. Hay que decir, vamos a ver, que el ganar el concurso es más que nada simbólico, porque no hay ningún premio metálico ni más, ¿no? Simplemente sí, el participar. Sí, sí, hay. Ah, sí. Sí, hay premios metálicos, sí, son 300 euros ¿Anda? Para la asociación ganadora, 200 para el segundo y 150 para el tercero. Son los tres premios que de este ayuntamiento pues se le da a las correspondientes asociaciones, y ellos tienen pues ese ámbito de ganar, no solo por el tema económico, sino porque lo que les gusta es engalanar bien sus barrios para que todos los turistas que vengan pues lo vean lo bonito que está. Ah, vale, pues es un dato a aportar, porque en realidad yo iba a decir que prácticamente ganaban todos los que participaban, porque todos obtenían esa subvención para decorar sus barrios, ¿no? Simplemente por participar en el concurso de decoración de barriada. Pero además el que queda entre los tres primeros se lleva también premio en metálico. Sí, sí, así ha sido. Bueno, pues vamos con los datos, ¿no? El jurado, ¿quién fue? Y los ganadores, que es lo más importante. ¿Quién se llevó ese primer, segundo y tercer premio en el concurso? Pues el jurado fue el presidente de la Peña Flamenca, una señora del centro de día y de una tienda de decoración. Eran las tres personas del jurado, y fueron pues punto a punto, viendo lo que eran las distintas decoraciones, y la puntuación pues al final acabó con la asociación Misión Rescate, que ha ganado el primer premio, el segundo premio lo ganó la Asociación del Algarrobal y el tercero, pues, el Carvario, Cardereto. Son uh-huh. las tres asociaciones que se han llevado su correspondiente premio metálico. La verdad es que el jurado lo tendría sin duda difícil, porque cada uno pues le puede tirar más a un barrio u otro por lo que sea, ¿no? Por los recuerdos que pueda tener, por sus vivencias personales o simplemente porque le llame más la atención. Pero sí que mirando imágenes en las redes sociales, ¿no?, que se han ido publicando de todos los ubriqueños que han participado en la celebración de las Cruces de Mayo, se pueden ver unos barrios y otros, y sí que es cierto que Misión Rescate, bueno, pues se lo trabajó, ¿eh? Se lo trabajó bastante para presentar una calle con un aspecto muy muy bonito, ¿no?, para que obtuviera ese primer premio. Muy merecido, ¿no? Sí, quiero decir. Sí, la verdad es que estaban todas muy muy bonitas. Yo las visité todas y tenía era bastante difícil el jurado. Misión Rescate estaba algo mejor para el jurado, pero bueno, ellos han sido los que han decidido, y todas las personas pues que han podido visitar las distintas barriadas pues tendrán a su gusto el criterio que ellos crean conveniente. Claro, el jurado ya decide todas, imagino, a algunos le gustarán más que otras, pero sí que, bueno, pues había algunas que se notaba, ¿no?, ese esfuerzo, y también por ahí puede ir el premio y la compensación. Más concursos, el de fotografía, el segundo concurso fotográfico Crujía de Gamones de Ubrique. ¿Viste a muchos aficionados haciendo fotografías a modo profesional para después poderlas o no presentar al concurso? Pues sí, la verdad que había mucho aficionado a la fotografía, porque durante toda la noche iban cargados con sus cámaras, echando las correspondientes fotos, y desde el día 9 al día 25 pues las entregarán en el ayuntamiento para así después, a través de un jurado, pues determinemos cuál es la fotografía, pues las tres ganadoras de este concurso de fotografía Crujía de los Gamones. Recuerden los ubriqueños que quieran participar, que no se hayan enterado, pero que hicieran su fotografía durante esa noche por cualquier motivo, para tener un recuerdo y demás, bueno, pues que ese recuerdo lo pueden presentar al concurso y pueden obtener también un importante premio, ¿no?, en metálico, si resultan ganadores. Además, su obra pues se anunciará el cartel para promocionar la Crujía de Gamones del año próximo en nuestra localidad, que también es importante. Plano turístico es otro de los puntos de vista que también tenemos que abordar a la hora de hablar de las Cruces de Mayo. Visita, afluencia de visitantes, de turistas, la verdad es que el tiempo no era el más adecuado, ¿no?, para lo mismo, y siempre influye muchísimo las condiciones meteorológicas a la hora de los desplazamientos, pero dentro de ese marco, ¿qué podemos destacar? Pues aún así, a pesar del día que estuvimos todos los días en vilo, que si iba a llover, que si no iba a llover, al final aguantó el día y nada. La afluencia de turistas, pues no te puedo decir los datos, pero vi una cantidad grande de personas de otras localidades que venían a poder pasar una buena noche, y sobre todo quedarse totalmente perplejos viendo cómo estos ubriqueños explotaban los correspondientes Gamones. Yo la cantidad no la sé todavía, no me la han trasladado desde la oficina de turismo, pero bueno, a pesar del día, creo que turísticamente ha sido importante para poder enseñarle a todos los turistas esta bonita fiesta que tenemos en Ubrique. Claro, no creo que datos, por ejemplo, la oficina de turismo tenga datos sobre ubriqueños que están fuera y que para esta fiesta vienen, seguro, siempre, y no sé si los podemos catalogar como visitantes, como turistas, como ubriqueños, sin más, pero también es una parte, ¿no?, de esa afluencia de público que participa en la celebración de esa fiesta. Muchos ubriqueños que por lo que sea no residen en nuestra localidad lo hacen fuera, y para este día pues están aquí como cualquier otro más, crujiendo gamones también y disfrutando de las Cruces de Mayo. Son los diferentes planos de lo que es la celebración de esta fiesta en nuestra localidad, y por último, bueno, pues una visión general, ¿no?, de lo que fue la Crujía de Gamones, con todas esas candelas, los distintos barrios de nuestra localidad, con la celebración de la fiesta en general. Ahora ya que ha pasado, ¿qué balance hacemos de la misma? Pues el balance que hacemos desde la Delegación de Cultura y de Festejo, que ha sido un balance positivo. Muchísimas cosas que mejorar y muchas ideas que nos las han planteado muchísimos ubriqueños, y nada, con ganas de que para la próxima edición pues le demos un salto aún mayor a estas fiestas, y desde el punto de vista pues a nivel personal pues bastante contento y de que haya realizado todo sin ningún tipo de incidente y que la gente pues haya podido a fin celebrar el gran día de Ubrique. pues eso es lo que fue la celebración de la Cruz de Gamones, de las Cruces de Mayo en nuestra localidad el pasado sábado 7 de mayo. Así que no sé también si te consta el hecho de que pues habrá muchas asociaciones de vecinos que a lo mejor mantengan actividades propias de las cruces, no sé si convivencia, juegos para los pequeños, competiciones para los adultos, todo este tipo de actividades complementarias que van ligadas a lo que son los barrios durante la celebración de las cruces, pues quizá algunos de ellos todavía queden pendientes, ¿no? Durante todo el mes de mayo se puedan estar desarrollando. Sí, hay barriadas como puede ser Cotumulera, pues que la hicieron el mismo sábado, y otras pues que la hacen durante todo el mes de mayo, como puede ser Sacrificio, Misión Rescate, el Algarrobazón, asociaciones que suelen trabajar muy bien este tipo de actividades y las realizan durante todo el mes de mayo. O sea que la Cruz de Mayo se celebró yo lo que es la Cruz de Gamones, pero hay otras actividades en paralelo que suele ser habitual también que se lleven a cabo en los barrios ubriqueños, que seguirán en marcha en gran parte de ellos durante todo el mes de mayo. Tenemos que también que recordarlo, ¿no? Que es importante ese otro aspecto. Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si comentar algo más en torno a ese balance de lo que ha sido la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Pues nada más. Pues agradecemos al concejal de Turismo, Festejo y Cultura, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya informado y que haya realizado esa valoración en torno a lo que decíamos, la celebración de las Cruces. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.